Voy a aprovechar para hablar un poquito más de la introducción de una red de innovación emprendedora como es Radar en las redes 2.0, en las redes sociales, que nos han llevado a tener ya una enorme cantidad de nuevos amigos, nuevos contactos en más de 18, 19 países creo que ya están vinculados a la red, y donde nosotros vamos aprendiendo mucho de esos contactos y vamos recreando también nuevas ideas. Por eso es una red de innovación, porque parece que no, pero de los comentarios, de las fotografías, de todo el material de videos, música y ahora la inclusión, que no la habíamos pensado en un primer momento, de las radios de frecuencia modelada, van creando esa sinergia especial, ese ambiente especial, esa mesa de ideas que cae en lluvia de manera tal de que uno que está atento a las oportunidades comienza a ensamblar un poquito de México con un poquito de Filipinas, con un poquito de Ecuador o de Uruguay, y va creando una alternativa nueva, emprendedora, que le da cabida a todas esas actividades emprendedoras que nosotros siempre nos preocupamos de decir que son deportivas, sociales, culturales y no solamente económicas y productivas. Es decir, involucramos todo. En nuestra red de contacto tenemos también relacionistas públicos, profesiones diversas, y eso va enriqueciendo la oferta y va estimulando la participación. Y a partir de eso, lo que nosotros queríamos decir es que la base del éxito de la inserción de grupos emprendedores en redes sociales como las que están ahora en vigencia se basa en la participación, en que cuanto más actividad exista es mejor el resultado. Y por eso yo hago hincapié en que no sean tan tímidos ni tan conservadores y que se expresen. Yo recibo alrededor de acá en Mesa de Entradas, en la coordinación general, recibimos arriba de 300-350 mails, y las ventanitas del chat en los tres herramientas de chat que tenemos, el Yahoo de Messenger, el Spreadlive, el Messenger de Microsoft o de Hotmail, como lo quieran llamar, y también el Skype, funcionan permanentemente en un intercambio muy, muy rico de cosas. Y esto va generando que nosotros podamos, a su vez, por lo menos aquí en el Nodo Trelew, ir inventando o recreando nuevas alternativas para ir llenando los espacios que nos van quedando vacíos después de la cotidiana obligación o compromiso laboral que tenemos para como resultado común para vivir. Como siempre digo, nosotros en lo extra, como es la pintura o como es la música o como es la literatura, vamos encontrando oportunidades no solamente para hacer, sino también oportunidades para autodispararnos, para hacer un viaje que a lo mejor no pensaríamos en eso si no fuera por un disparador, por una idea disparadora o una oportunidad disparadora. Y no quiero cerrar este podcast sin antes recordarles que para septiembre, acá en Trelew, con la gestión de la Universidad Patagonia San Juan Bosco, se va a realizar por segunda vez en Trelew el Congreso de Lengua y Literatura Italiana, que organiza la DILI y que la vez pasada fue muy exitoso, muy bien organizado, y que generó múltiples relaciones posteriores, y que ahora se va a hacer nuevamente, creo que en septiembre, no tengo la fecha todavía concretada, en la cual nosotros en aquella oportunidad participamos en las aulas, armamos una mini feria de nuestros productos y mostramos también todo lo que sabíamos hacer y también las pinturas, y aprovechamos para intercambiar nuevos vínculos de amistad que hasta el día de hoy se mantienen vivos y latentes. Entonces eso, por ejemplo, como los seminarios que hacemos, pueden ser una motivación extra para decidir, bueno, esta vez voy a ir. Y entonces ahí es donde el soporte de anfitriones de la red funciona como agregado. ligado a una motivación principal, que podría ser ese seminario, que podría ser este congreso que les estoy comentando, y redondeamos una serie de conocimientos de la comarca y alguna fiesta extra o algún evento extra que preparemos, como generalmente vienen en grupos de 4, 5, 6, es muy factible poder hacerlo si lo vamos manejando con tiempo. Y para poder hacerlo y manejarlo con tiempo y pulir y hacer más pulcro toda la organización, es que este vínculo frecuente, semanal, diario, en las redes sociales, en Kings, en Target, en Radius, en Sónico, lo van facilitando, porque a su vez nosotros nos vamos reorganizando acá en Trelew para armar ese paquete, para pulirlo y adecuarlo a lo que nos están pidiendo. Hoy casualmente estuvo Lucrecia por acá charlando, y un montón de ideas, porque es terrible Lucrecia, muy dinámica, y ayer me encontré también con otros buenos amigos y ya están maquinando cosas nuevas, siempre están generando ideas e innovaciones en sus espectáculos o en su oferta, su menú gastronómico, o en la ambientación de sus locales, en el caso de las salas de los centros de jubilados, de los sindicatos, donde normalmente hacemos, a veces hacemos en el Rotary Club, en fin, en los quinchos, en algunos quinchos que tienen asociaciones que están de alguna manera por ahí vinculadas con Red Radar. Por eso el afán de contarles es para que cada uno de ustedes en su lugar abrirles la ventanita para que imaginen si es posible por ahí adaptarlo a otras localidades. En pueblos chicos, con más razón, generalmente son ya de por sí más hospitalarios, buenos anfitriones, y es importante. Nosotros la pasamos muy bien días pasados en Telsen, otras veces cuando hicimos la gira con Malena y Tito a Cordillera, fue espectacular, realmente la pasamos muy bien, y sabemos que a aquellos que están lejos y a aquellos que tienen pensado visitar la comarca del río Chubut, también les va a resultar provechoso contactarse con la Red Radar.